comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Leonel Edmundo Rivero, nacido en Valentín Alsina un 8 de junio de 1911, fallecido en Buenos Aires el 18 de enero de 1986, fue un cantor, guitarrista y compositor argentino de tango. Por su particular tesitura de voz, estilo, repertorio y extensa trayectoria, es considerado uno de los mayores artistas de la historia del género. Su bisabuelo materno, inglés, de nombre Lionel, había sido lanceado a mediados del siglo XIX por los indios Pampas. Le ha dejado la herencia del pelo rubio y el primer nombre. Siendo muy chico, Edmundo y toda la familia Rivero se trasladan al pueblo de Moquegua, en la provincia de Buenos Aires, ya que su padre, empleado ferroviario, había sido designado como jefe de esa estación. Edmundo, desde muy pequeño, se siente atraído por la música y por la guitarra en particular. En su casa, a todas horas, se podía escuchar a sus padres cantar y tocar estilos, valses y zambas, y fue su tío Alberto quien le enseñó sus primeras notas en la encordada. Ya siendo alumno en la primaria del Colegio Molinari, en Núñez y Roque Pérez, Rivero debuta cantando versos del Martín Fierro en uno de los actos patrios. Siendo adolescente, comienza a sentirse intrigado por el lunfardo, un lenguaje prohibido que su tío le fue enseñando de a poco, y finalmente fue en un aguantadero de Saavedra donde aprendió de primera mano el lunfardo más encriptado a manos de un grupo de delincuentes que allí moraba. Alrededor de los 18 años, Rivero ya era un guitarrista conocido en el barrio y frecuentaba distintos bodegones y bares. Uno de ellos era El Cajón, ubicado a metros del Puente Saavedra, un antiguo boliche donde llegaban malandras, payadores y carreros. Luego de esta etapa de aprendizaje informal, si se quiere, Edmundo comenzaría sus estudios de canto y guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música y comenzaría a acompañar a cantores de la zona y más tarde a renombres como la de la cantora Nelly Omar. En el año 1932, Leonel Edmundo Rivero cumplió con la patria en el Regimiento de Granaderos de a Caballo, General San Martín. Sus compañeros siempre lo recordaron por su bonomía. El servicio militar obligatorio le enseñó a valerse por sí mismo en circunstancias difíciles para un joven. Apoyado y empujado por un tío soltero, músico de tango, se dedica a recorrer boliches y escenarios con su infaltable viola, o sea la guitarra. Acompañó películas mudas en un cine de barrio, La Mosca, en Avellaneda, donde exhibían la película Resaca. El protagonista desenfundaba una guitarra y Rivero debía musicalizar la escena. Cantó en los recreos de la costa de Quilmes, El Pasatiempo, El Zorzal, El Rancho Grande, donde casi siempre se terminaba con entreveros bravíos. Recaló con su hermana Eva en las radios o broadcasting de entonces, Radio Brusa, Radio Buenos Aires. Acompañaban al cantor, pero en ocasiones cantaban ellos o tocaban música española, clásica, griega o la que fuera. Acompañaría a infinidad de cantores de todo género, incluso de ópera, y también Agustín Magaldi, Nelly Omar, Francisco Amor, el dúo Ocampo Flores, por ejemplo. En sus inicios formó dúo con su hermana Eva y debutó realizando algunos pequeños conciertos para Radio Cultura, interpretando música española y temas clásicos. Su carrera como cantor de tango se inicia con José de Caro en 1935. Se une a la orquesta de Julio de Caro como vocalista, actuando en los bailes de carnaval del Teatro Pueyrredón de Flores. Después estuvo en las orquestas como la de Horacio Salgán y Aníbal Troilo, imponiendo su registro de bajo y su inconfundible estilo aporteñado. Su discografía es amplia y comienza en 1946 y va hasta 1980, en una treintena de discos. De esos discos les voy a mostrar uno en particular, Coplas del Viejo Almacén, que es del año 1969, y les extraigo Vivir lo Nuestro, del payador Martín Castro, apodado El Payador Rojo. Payador Martín Castro, para hacerles un poco de historia, nació en Merlo el 16 de febrero de 1882 y falleció en Ciudadela el 7 de abril de 1971. Digamos que fue un autodidacta, pues, como él dijo, no tuvo otra escuela que la vida. Sus letras expresan la problemática social de su época y, aunque no tenía militancia política, su compromiso con los pobres, con los obreros y sus críticas a la injusticia, a veces le costaron terminar en un calabozo. También compuso canciones anarquistas e hizo payadas dedicadas a Sacco y Vanzetti. Hecha toda esta presentación, les incluyo al principio un fragmento de un audio de una entrevista a Edmundo Rivero en el programa Cordialmente que conducía nuestro Juan Carlos Mareco Pinocho, conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo radicado en Argentina allá por los 80. Espero les guste y les sea de interés. Los temas populares, las letras, son testimonio de todo lo que pasa en el país. Y pasó. Y siempre hay poetas que escriben sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo lo de la vida humana, los personajes. Yo era amigo de Martín Castro, el payador rebelde. Payador boyero fue cuando era pibe. Todo lo que aprendió en la vida lo aprendió precisamente no en la calle de la ciudad, sino en el campo, en contacto con toda la naturaleza y en contacto con los hombres de esa época. Y también se informaba de lo que pasaba en el país, su política, su economía. Y él escribió en esa época un tema que yo tuve el honor y el gusto de ponerle música, que se llama Vivir lo Nuestro. Y que en esa época también había los problemas de ahora, de las importaciones, como es que se hizo en otra época. En vez de producir acá, se importaba todo. En fin, está todo dicho por Martín Castro hace de esto, qué sé yo cuántos años. Milenarios. ¿Querés que la cante? Bueno. Así como lo oye, prenda, dicen que el país está pobre y hay que administrar el cobre y estirar el patacón. Primera vez que los criollos andan tasando el centavo y perdigando un conchavo para ganarse el jornal. He leído en una gaceta que en el extranjero hay guerra y el murmullo de la yerra obra en nuestro patacón. Penetra en los aposentos, escarba el fondo del alma, rompe en los ranchos la calma y nos agria el corazón. Las cosas suben y suben, todo vale con exceso, lo que no vale es el peso, que está en mengua su valor. Con lo que antes se compraba el mejor par de alpargatas, hoy redoblando la plata no se compra ni la peor. Hoy vale cualquier zaraza lo que antes valía la seda, pues con el papel moneda compra la mitad de ayer. Sube el metro, sube el kilo, la yerba, el pan, el fideo, peso que entra al menudeo es pasto del mercader. Hacen como el boticario que compra yuyaje criollo, sauce, malva, raíz del pollo, barba de choclo y cedrón. Él compra el montón por bolsa, pero los vende a romana, cobra por una tisana lo que le costó el montón. Hay que aminorar el lujo y desagringar la moda, desarraigar con la poda todo lo gringo importado. Sentir el gaucho en el alma, Argentina la mollera, que por dentro y que por fuera se viva argentinizar. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, dice la canción en un momento: ventanas azules, azules detrás de las estrellas, luna amarilla en ascenso, grandes pájaros volando por el cielo, arrojando sombras sobre nuestros ojos. Déjanos. La que canta es Patti Smith y cumple 76 años. Patti Smith nació en Chicago el 30 de diciembre de 1946 y creció con sus hermanos en Nueva Jersey, criados en una fe estricta. Patti quería convertirse en maestra, pero quedó embarazada mientras estudiaba. Tuvo un hijo que dio en adopción e interrumpió sus estudios. Aún no tenía 20 años cuando encontró su camino hacia la escena artística en Nueva York, donde obtuvo la vida plena. Arte, drogas, música, gente extrema, mentes creativas, fiestas, expansión de la conciencia. Sus ídolos en ese momento eran los poetas Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, cuya casa compraría décadas después. Los músicos Jimi Hendrix, Brian Jones y Jim Morrison. asistía a los pubs a recitar sus poemas en apoyo de las bandas de rock. Su primera gran aparición es en febrero de 1971. Patti Smith está en el escenario como parte de una serie de poesía de moda. Las estrellas de la escena de Nueva York se sientan en la audiencia. Allen Ginsberg, Andy Warhol, Lou Reed, Sam Shepard y otros. Recita su poema de 60 segundos de duración llamado Juramento. Cristo murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Cristo, te estoy despidiendo. Despidiéndote esta noche, puedo hacer brillar mi luz propia. Para hacer música se unió con el guitarrista Lenny Cage y el tecladista Richard Soul. Nuestras canciones tenían tres acordes, dijo Patti a la revista de radio estadounidense Fresh Air en 2006, para que pudiera improvisar con ellas. Y pronto se decidieron por su primer sencillo, una versión de Hey Joe de Jimi Hendrix. En 1975 se completó Patti Smith Group y el primer álbum Horses se creó bajo el ala del productor y veterano de The Velvet Underground, John Cale. En la portada tomada por el fotógrafo Robert Mapplethorpe, el primer amor y mejor amigo de Patti le mostraba como una criatura casi andrógina, con una melena salvaje, oscura, delgada, delicada, con una camisa de hombre blanca y una estrecha cinta negra, que parece una abertura, y una corbata sobre el hombro, portando casualmente una chaqueta de hombre. Y por dentro, poesía, a veces ruidosa y descontrolada, a veces intensa y seductora. Patti Smith usa todo lo que tiene, además de su voz, para ofrecer. Melodía, cántico, recitación, improvisación. La escena del rock celebra su música y su lírica. Patti Smith todavía actúa hoy. Su melena salvaje ahora se ha vuelto gris, pero el poder de sus canciones no ha disminuido, ya sean sus viejos éxitos o sus versiones idiosincrásicas de grandes canciones de rock como Jimmy Shelter de los Stones o Smell Like Teen Spirit de Nirvana, ya sea que haga country, pop o jazz en sus discos, ya sea que escriba poesía o libros. Patti Smith es y seguirá siendo una poeta que ha transportado su poesía a través de su música. Escucharemos a Patti Smith desde su disco 12, o sea 12 en español, de su décimo álbum del 2007, el tema Helpless de Neil Young. Moon on the rise, big birds flying across the sky, throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Baby, can you hear me now? The chains are locked and tied across the door. Baby, sing with me somehow, 'cause I'm helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless. Baby, sing with me canto y la palabra.